Hoy miércoles 24 de febrero de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia. Oye, cada día más contenta, hasta la agarré bailando en cabina, la sinvergüenza esa de la Liz de Ramos. Esa tiene un secretico escondido, nuestra Liz de Ramos en la locución de guardia. Y los ojitos sonrientes y los hoyuelitos más bellos de Alba Ciudad, Luis Yerloy en los controles. Y abriendo la ventana con mucho ánimo a esta servidora, Muenza García, con besos, abrazos a Mapuche de Papacho, buenas vibras y todas, y todo lo bueno que pueda haber en este universo para todas y todos ustedes. Y abrimos con este bonito y sabrosito tema de Bacanos, Tu Sonrisa. Qué bonito es, Vale, qué bonito es. Ay, amanecer así sonriente, ver una sonrisita, el compartir con ustedes, ¿no? Eso es lo más bonito. Aquí andamos todos pues con los dientes pelados, diciéndole a la vida, ven acá, lánzame golpes, que aquí estamos. Estamos ya entrenaditos para recibirlos, esquivarlos y responderlos. Y bueno, ya que estamos hablando de golpe, voy a ver, vale, deberíamos poner en el Rivendell la canción de Pastor López, la de golpe con golpe yo pago. Uy, porque Dios mío, esa palabra cómo está sonando. Bueno, fíjense ustedes, anoche hubo una avería en la subestación de Catia que afectó el servicio eléctrico en el oeste de Caracas. Y estamos hablando de zonas populares emblemáticas como Catia y el 23 de enero. Me informaron en horas de la noche, temprano, ¿no? El papá de una amiga que estaba allí allá por el 23, hubo hasta cacerolazos en el 23 de enero por esta avería, entre comillas, en la subestación eléctrica Catia 30, ubicada en la parroquia caraqueña, que originó la suspensión del servicio en la zona oeste de la capital. Los sectores afectados por la avería en la subestación Catia 30 son El Paraíso, pero no todo El Paraíso, hay que decirlo. San Martín, el 23 de enero, tampoco fue, o sea, me reportaron que tampoco fue todo el 23 de enero. Manicomio, Artigas, Propatria, Aguasalud, Guarataro, Juan Miranda, Mauri, Bellavista y los circuitos del Metro Catia 1 y 2. La Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, a través de su cuenta en Twitter, @CorpoelecInforma, informó que cuadrillas especializadas revisan las causas de la avería para restablecer el servicio. Más temprano, Corpoelec recuperó el suministro eléctrico en varias zonas del este de la capital tras la interrupción del servicio de energía por la ruptura de una tubería de gas en la subestación eléctrica El Rosal. Lo que decimos, qué casualidad que se va la luz el martes en zonas del este de Caracas y ¡pum! El miércoles se va en otras zonas del oeste de Caracas, ¿no? Ayer hubo un contacto, ¿verdad? Hubo un contacto en Lojilla donde, ay, ahora no me acuerdo el militar, pero no encuentro tampoco el enlace, ¿vale? No encuentro tampoco el enlace del contacto que tuvieron en Lojilla sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Con la luz. Pero todo parece indicar que se trata de sabotaje. Y es que es demasiada casualidad. Es demasiada casualidad. Que investiguen, que vean qué es lo que pasó allí. Pero oye, qué casualidad. Que andan hablando de salir de Nicolás Maduro ya, andan convocando a movilizaciones, acciones de calle, andan convocando, ya tienen hasta fecha, 21, 22 y 23, prepárate Nicolás, 21, 22 y 23 de marzo. Está más que claro que están montados en un golpe. Recordemos la serie de apagones que se presentaron en la capital los días previos a las elecciones del 6 de diciembre, lo están montando. Se los comentaba el viernes pasado, los titulares tan espantosos del tal cual, que lo único que faltaba era el titular de Chao Nicolás. Están haciendo llamamientos a golpes descarados a través de sus medios de comunicación. Vemos, Mario Silva nos mostraba cómo Lucio Quinto, como se llame, el primo de Alberto Federico Ravel, el tipo babeando y frotándose las manos con esto de los apagones. Oye, vale, ¿cuántos golpes hemos soportado ya? ¿Ah? Porque empezamos, golpe de abril de 2002, paro, sabotaje petrolero, las guarimbas en la época de Chávez, la descarga de la rechera, la salida. Entonces, ah, bueno, la, sí. Sí, porque creo que también hubo otras por los manitos blancas, por el cese, por la no renovación de la concesión a RCTV. ¡Cuánto golpe! Ya los venezolanos lo sabemos reconocer. Y ahí lo vemos que está montado. Y bueno, que vengan, pues aquí los estaremos esperando. Pero el pueblo venezolano, de verdad que el pueblo chavista es un pueblo de paz. Bueno, la operación Jericó, la del año pasado, que hasta pensaban bombardear edificios emblemáticos el día de la juventud, el día de la batalla de la victoria. No se extrañen que empiecen con la arremetida porque ellos buscan fechas mágicas, que quieran utilizar el 19 de abril como fecha de un eventual golpe de Estado. Eso fue lo que intentaron con el comandante Chávez. El golpe de abril de 2002 estaba pautado para el 19. Me lo dijo una persona que sabía de los planes de ese golpe. Antes de que el golpe se diera, me lo dijo en diciembre de 2001, que el golpe iba a ser el 19 de abril de 2002, por la fecha, ¿no? Rememorando a lo que pasó con Emparan. No nos extrañe que lo quieran acercar al 19 de abril, o vamos a ver qué fecha emblemática hay, sobre todo de las efemérides adecas o de Primero Justicia. Vamos a buscar qué es lo que tienen por ahí, a ver cuál es la fecha que quieren agarrar para dar el golpecito. Y el golpe de abril lo adelantaron al 11 porque el presidente Chávez se iba de viaje y necesitaban tenerlo aquí. Bueno, ellos mismos lo anunciaron. Entonces nos encontramos que, bueno, están recontramontadísimos en la preparación de un golpe de Estado y estos apagones tan descarados y estos sabotajes eléctricos tan descarados forman parte del plan. Que por cierto, ellos ya tienen su marco legal para cuando el golpe prospere o si falla, ¿verdad? Pero ahí tienen su marco legal. La ley de amnistía que dice sé terrorista, el sabotaje eléctrico queda amnistiado. Es decir, saboteé en el sistema eléctrico, saboteé en el sistema de gas, el sistema de agua, hagan lo que les dé la gana, que van a ser perdonados. Eso es lo que dice la famosa ley de amnistía. Y vemos cómo se andan dando, pero con todo. No solo nos están colocando desde el punto de vista económico, con los precios y con el abastecimiento, entre la espada y la pared. Decía Mario Silva ayer, y es algo que yo ya lo venía conversando con varias personas, ¿no? Que la oligarquía, cuando hablamos de la oligarquía no hablamos del opositor, porque de verdad que hay que tener muy poca conciencia de sí mismo y de su papel en el mundo, aquella persona que te vive en una zona popular o que sea clase media y se crea oligarca. Mi hijo, si vives de un sueldo, no eres burgués ni eres oligarca. Cuando hablamos de oligarca, hablamos de Lorencito Mendoza, hablamos de la gente del country, de la gente de la Lagunita, o sea, la gente que de verdad tiene plata. No de una persona que porque vive en la Candelaria ya se cree millonario, ¿no? Vamos a ubicarnos. Y de verdad, pero yo he escuchado las colas. Yo no he visto a Cilia Flores haciendo cola. Yo no he visto a Jacqueline Faría haciendo cola. Yo no he visto... Sí, pero yo no he visto a Chuo Torrealba haciendo cola. Yo no he visto al Chuo Torrealba haciendo una cola para comprar. María Corina lo que hace es pasearse para tomarse fotos con los bebés. Ella es la promotora de las compotas Herbert. ¿Cómo le gusta andar agarrando un bebé para tomarse fotos? Pero ella no la he visto haciendo cola con una sombrilla 4 horas en la puerta de un supermercado. Tampoco he visto... ¿Alguien ha visto a Lilian Tintori haciendo una cola? ¿Alguien ha visto a Gaby Arellano haciendo una cola? No. A ellos les llevan su mercadito a la casa. Lorencito, pues, entrega de la distribuidora directo al hogar. Es más, ¿alguno de ustedes ha visto a un cura o a una monja haciendo cola? Yo no he visto lo primero, y que yo sé, y hasta donde yo sé, ellos comen. La oligarquía nos está breando. Y ellos no te hacen una más mínima cola. Y bueno, y dale, y capaz que hasta el Lorencito les da a sus panas precio, ¿cómo es? Tarifas preferenciales. No nos extrañaría. La oligarquía, señores, no hace cola. No hace cola. Entonces, no conforme con que nos están hambreando, nos cortan la luz, nos cortan el agua, y bueno, y cercando al pueblo venezolano para dar un golpe de Estado. Digo, señores, pero bueno, pero si nadie quiere el chavismo, si el chavismo está tan mal, si el chavismo no es la solución, ¿por qué no convocan un referéndum revocatorio? Es que se está repitiendo la historia de 2002. El presidente Chávez decía, convoquen un referéndum revocatorio, ¿qué referéndum consultivo ni qué referéndum consultivo? Faltan pocos meses, aquí está la Constitución, vamos a recoger firma, vamos al referéndum. Y los tipos se lanzaron, el paro, sabotaje petrolero, lo del firmazo. ¿Ustedes se acuerdan lo del firmazo? Oye, vale, en abril el presidente Nicolás Maduro cumple ya la mitad del periodo constitucional. ¿A qué le temen? ¿A qué le temen? ¡Vámonos a un revocatorio! Vámonos a un revocatorio. Ah, pero ¿saben qué es lo que le temen? Porque ellos tienen chance de ganar un revocatorio, porque no es mentira el descontento de gran parte de la población con la situación que estamos viviendo, porque el gobierno ha cometido fallas. Las políticas cambiarias han sido totalmente erráticas. Eso hay que decirlo. La corrupción, o sea, la corrupción, y bueno, y lamentablemente los altos funcionarios estaban en Narnia, mientras que los que estaban en la Corporación Venezolana de Alimentos, caramba, cómo han guisado y cómo se han robado también los alimentos para el pueblo. O sea, hay motivos para que en un referéndum revocatorio pudiera el chavismo perderlo. Pero ¿qué ocurre? Que el chavismo descontento orienta su descontento hacia la gestión de una persona, a la que en lo personal apoyo al 100%. Nadie sabe lo que anda padeciendo el presidente Nicolás Maduro, porque no es fácil lo que le tocó. Pero eso no quiere decir que la gente haya dejado de creer en el chavismo. ¿No será que le tiene miedo al señor del mazo? Porque si lanzaran al señor del mazo, señores, el chavismo arrasa en unas elecciones. Y eso lo saben ellos. Ahí están preparando las 20.000 formas para salir para agarrar atajos, para salir del chavismo en el gobierno. Fíjense ustedes, hoy el Últimas Noticias publica, Gaby Arellano propone reforma del Tribunal Supremo de Justicia como primer paso a la transición. ¿La transición de qué y para qué? La estudiante eterna. Mira, mija, la primera transición debe ser que termines de una vez tu fulana carrera y te gradúes. Pero no que te regalen el título como se lo regalaron a Nixon Moreno. No, no, no. Que te gradúes de verdad. Que hinques los codos y te pongas a estudiar. Bueno, dice el sumario, la parlamentaria electa por la MUD aseguró que desde la Asamblea Nacional se crearán escenarios constitucionales que permitan el rescate de los poderes públicos. ¿Pero qué quieren? ¿Darle un golpe al Tribunal Supremo de Justicia? Ramos Ayuba andaba hablando de un decreto del Parlamento que puede sacar a Nicolás Maduro del poder. Y le decían, bueno, el Tribunal Supremo de Justicia, eso no tiene nada que ver allí. El Parlamento lo puede decir y ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por el amor de Dios. Es que es el mayor de los descaros y todos nosotros viendo cómo se va gestando. El golpe de abril, señores, el golpe de abril de 2002 fue anunciado. Ya desde diciembre se veía venir. Claro, ya estamos curtidos. Como dice nuestro buen amigo José Garcés, yo tengo el cuero curtido de tanto llevar leñazos, y así estamos todos nosotros. Curtiditos, y no nos van a agarrar dormidos. Venía en una camionetica, cuando venía en la camionetica, el día de hoy estaba puesta una emisora chavista. No sé si era en el radio, no sé. Pero estaban poniendo una salsa muy buena, ¿no? Entonces estaba yo ahí fajada, creo que era Eddie Palmieri que estaba sonando Cinturita, y estaba yo con Eddie Palmieri, y de repente, bueno, pum, oigo unos micros con la voz de Diosdado. Yo, esta es una emisora camarada. Y de repente otros micros con la voz de Chávez. Y el camionetero no cambió, pero le dio como que corte con los pasajeros, y le bajó el volumen a la radio. Le bajó el volumen cuando los micros. Y yo decía, cónchale, y yo le he escuchado ya a varios chavistas, a varios camaradas decir cosas como que la oposición está logrando que nos odien a los chavistas. No, no, porque la gente nos está odiando. Eso yo solo he escuchado a varios camaradas. No tenemos por qué avergonzarnos de ser chavistas. ¿Es que acaso se están saliendo con su cometido? ¿Se están saliendo con la suya? Ah, nosotros sí tenemos que calarnos en una camionetica cuando tienen un radio RCR y lo ponen a todo gañote. Que es más, que cuando habla Ramos Ayub, le suben el volumen para enervarnos a todos. ¿Y nosotros por qué vamos a andarle bajando el volumen a la radio? si hay un micro con la voz de nuestro comandante Chávez o con la voz de Diosdado Cabello o la voz de o la voz del presidente Nicolás Maduro. Señores, no nos dejemos amilanar, porque los violentos son los que están buscando los atajos para dar golpes de Estado, que es lo que ha demostrado el pueblo venezolano, que es un pueblo de paz, que aguantó, que trajo, desarmado, salió a la calle desarmado para restituir la democracia aquí en Venezuela el 14 de abril de 2002, que aguantó con ánimo y estoicismo el paro sabotaje petrolero, que aguantó con ánimo, o sea, y con los muertos, porque hubo muertos en ese paro sabotaje petrolero. Hemos aguantado con estoicismo nuestros muertos. Y a diferencia de la oposición el 6 de diciembre, cuando sufrimos esta derrota, cuando sufrimos este revés, ¿qué hizo el pueblo chavista? Lanzarse a las plazas a debatir y analizar qué era lo que había pasado. Pero en ningún momento se gritó fraude, ni se prendió la ciudad, ni se prendieron guarimbas, ni se agredió a nadie. Entonces, ¿por qué nos tiene que dar pena o vergüenza alguno de nosotros ya decir soy chavista o manifestar nuestro chavismo? No. Y eso era algo que pasaba antes de abril, del golpe de abril de 2002. Nos hicieron creer a los chavistas que estábamos solos. Y cuando empezaban a hacer que sí, sus marchas y todo el mundo, el día tal, no me acuerdo un día que convocaron a que todo el mundo se vistiera de negro. Y yo tenía un profesor de la universidad, chavista, pero chavista rajado, que como vivía en una zona del este de Caracas, ese día se vistió de negro porque tenía miedo de ser agredido. Es que lo hicieron hasta el clima psicológico de temor y de hacer creer que el chavismo era minoría. Ese chavismo de corazón era minoría. Eso lo lograron el 11 de abril. Que no lo hagan ahora. Que no lo hagan ahora. Los colectivos y el pueblo en la calle, pacíficamente, y gritándole a los partidarios de la oposición y gritándole al mundo, existimos. No tenemos ningún motivo de estar avergonzados de ser chavistas o de decir que somos chavistas. Caramba. Un líder como lo fue Hugo Chávez Frías, con todo lo que logró, no solamente para Venezuela, sino para el mundo, que hasta el programa de erradicación del hambre de la FAO se llama Hugo Chávez Frías. No. Chavistas, con todo el orgullo, y que nadie se equivoque, que nadie se desvíe del hilo constitucional, porque a través del amor y el movimiento, a través del amor y el movimiento, les vamos a responder. Y cuando hablamos del movimiento es eso, tomando las calles, saliendo a las calles. Lo hemos hecho muchas veces y lo volveremos a hacer todas las veces que sea necesario. Aunque el título de esta canción es un poquitico landro, pero bueno, por eso tiene que ver que estamos resteados. Estamos resteados para defender la democracia. Que si sale un gobierno chavista del poder, que sea por la vía electoral, pero no por atajos. José Garcés, de Entrompe y Quiebre. Soy el canto de los cantos, el mago con su encanto, de poder soy, pero yo soy la razón de que tanto seamos esclavos, el fuego soy. Siempre se olvidan que en mis ritos, tempestades invito, la fuerza soy, pero que siempre se olvidan de que existo. La historia yo la escribo, el pueblo soy. No se resbale, no se equivoque, no me conoce a mí. Y si viene un 11, acuérdese bien de aquel 13 de abril. Y es que yo tengo un corazón, ven, rompe y quiebre. Que yo tengo una canción, ven, rompe y quiebre. No me dejo arropa por nadie, aconsejado por mandinga. Piensa bien cuando te arrebates con tu odio y tu guarimba. Cuando me engorilo es que yo soy, ven, rompe y quiebre. Que tú sabes que yo soy, ven, rompe y quiebre. Dime quiénes son, dime cuántos son y dime dónde están. Pa' trompalo ya que aquí se acabó esta manguanguaya. Cuando el mío digas que yo voy, ven, rompe y quiebre. No se te olvide que yo soy, ven, rompe y quiebre. Oiga, gringo, no me amenace que yo no como cañón. No me timbra tu rayo láser ni tu bomba de neutrón. Y no se equivoque que yo soy, ven, rompe y quiebre. Si me buscan yo mismo estoy, ven, rompe y quiebre. Hey, Mariner, no se desvele con eso de una invasión. Aquí no hay ninguno que pele a un gringo en un callejón. Descuido, Mr. John, ven, rompe y quiebre. No me desafíe porque yo soy, ven, rompe y quiebre. No como cañón, no como impresión, lo que soy es guerrero. Usted no ha visto cuando se arrecha el 23 de enero. Si el 23 alza la voz, ven, rompe y quiebre. Y el Tupamaro es un varón, ven, rompe y quiebre. Yo mantengo la herencia digna de valor y esperanza que forjaron los que lucharon contra Trabuco y con lanza. Y Bolívar es mi inspiración, ven, rompe y quiebre. Es el corazón de esta canción, ven, rompe y quiebre. Yo defiendo esta revolución, ven, rompe y quiebre. Porque tú bien sabes que yo soy, ven, rompe y quiebre. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Poderes creadores del pueblo. Columbo Alejandro Frías Acosta nació el 3 de septiembre de 1964 en Caracas. Cantautor, decimista, compositor y percusionista. La tradición de San Juan para nosotros los Frías Acosta, y principalmente para mí, viene de la herencia del viejo Colombo Frías. Mi papá

para vencer madrigueras al llenarme los rumores. El volantín cuando vuela, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. 10:40 minutos. Hermosa canción de nuestro Alí Primera. Canción para acordarme. Mira, la parte que más me gusta es cuando dice: cuando mi madre supo que yo era comunista, me dijo: Dios te bendiga, porque para algo deben servir las bendiciones en esta vida. Y aprendí a cagarme en la libertad que defiende Superman, porque para algo debe servir la mierda en esta vida. Así es. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponibles las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, sí fue sabotaje, fue Luis Mota Domínguez quien se comunicó con Lojilla el día de ayer. Y bueno, luego de producirse la falla eléctrica que afectó varias zonas del oeste capitalino en horas de la madrugada de este miércoles, el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, mostró imágenes del presunto sabotaje. Bueno, agarraron a tiros el cableado. Bueno, debe ser que como el año pasado unos cuantos se electrocutaron queriendo cortar los cables, pues bueno, tienen francotiradores, que tienen muy buena tu puntería, pum pum. De hecho, que publicó en Twitter Mota Domínguez las fotos de los cables tiroteados, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos. También publica la página web Desde la Plaza que un detenido por sabotaje a subestación Magallanes de Corpoelec. Una explosión se produjo en horas de la noche de este martes en la subestación Magallanes, ubicada en Catia, Caracas, y que dejó sin servicio eléctrico a la zona oeste de la capital. Por el hecho, se encuentra detenida una persona. Esta información la dio a conocer el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, quien en declaraciones a Venezolana de Televisión destacó que se trata de un nuevo acto de sabotaje contra el sistema eléctrico nacional. Fue un acto de sabotaje. En una imagen se vio un tiro que pega en uno de los transformadores y una explosión e incendio. Tenemos testigos y un detenido, el vigilante que estaba y otra persona que se encontraban dentro de la estación sin justificación, detalló. El acto vandálico afectó el suroeste de la ciudad capital, que permaneció cerca de una hora sin servicio eléctrico. El ministro alertó: comenzaron de nuevo las acciones de sabotaje anunciadas por ciertos personajes en redes sociales. Estamos viendo la acción delictiva atacando al pueblo y creando malestar. A través de la cuenta de Twitter, Corpoelec, arroba Corpoelec Info, fue publicada una foto del impacto de bala que provocó la explosión y posterior corte de luz en la zona oeste de Caracas. Bueno, ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Tenemos dos llamadas. Vamos a dar el paso a la primera. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Enza García, Luyer Loyo. A las usuarias y usuarios, habla Fernando La Presta desde El Atillo. Empecemos por decir que ayer andaba por ahí, por media ciudad, aunque fui bastante rato al hospital en referencia donde yo tengo mi informe por cuestiones visuales, que es el hospital Risques, que queda en San José, Cotiza, y quiero especular un poquito sobre ello. Digo especular para informar por un lado y para alertar por otra. Yo tengo 17 años asistiendo a ese hospital, desde que tengo problemas visuales, por supuesto. El hospital en este momento presenta una cantidad de situaciones, ¿verdad?, que no son las mejores, como falta de mantenimiento. Se han suspendido intervenciones porque los aparatos de aire acondicionado no están en buen estado. No hay mantenimiento más simple de ciertas instalaciones. Aparte de ello, la alcaldía nuestra de Caracas, pues, le debe al hospital lo que es la fumigación. Frente a ese hospital hay un mercado municipal, el mercado municipal de San José. Y detrás de la parte posterior del hospital pasa una quebrada, por lo tanto se hace imprescindible la fumigación de dicho local, el hospital Risques. Y por favor, a las autoridades, en este caso a la dirección del hospital, al sindicato, a Barrio Adentro, a la alcaldía, al Ministerio de Salud. Por favor, no hagamos que se pierda la mística de un hospital que tiene empleados, cantidad de personas que trabajan allí, empleados, obreros, médicos, gente que tiene mística por atender a todas las personas que asistimos allí. Hay personas allí que vienen de todas partes de Venezuela, a atenderse sus problemas, no nada más visuales, de otras enfermedades. Yo voy allí por cuestiones visuales. Entonces, no hagamos que eso se pierda por falta de atención, por falta de un poquito de voluntad, porque eso es lo que hace falta. Y déjeme ponerle un ejemplo. En uno de los pasillos de los sótanos frente al cafetín hay dos cajones. Tienen más de 15 años esos cajones allí. Ya lo hemos alertado por este y por varias emisoras en anteriores oportunidades. Uno es una lavadora industrial que hay allí y otro aparente es un aparato de imagenología. Si no son del hospital, algún otro hospital le pueden servir, por favor. No deje que se pierda, porque si nos cuesta $1 conseguirlo en este momento, eso costó unos cuantos dólares de un convenio que hubo entre España y Venezuela. Al ministerio, repito, a Barrio Adentro, a la dirección del hospital, al sindicato, a la alcaldía o a quien le duela, por favor, no dejemos que el hospital siga bajando su calidad. Por favor, yo como persona que asisto allí, por favor se los pido. Y, por supuesto, la gran colectividad que está allí. Por lo demás, mi reina, podría decirte una cantidad de cosas que se hablan en la ciudad. El bachaquerismo, la parte contraria, todo lo que se pueda decir. Pero hay otra cosa que hay que decir y que nosotros tenemos. El discurso de Isturiz en la asamblea, hay que resaltarlo. Así es. Sí, hay que resaltarlo porque no es mentira la inclusión que hemos tenido en la salud, en la educación, en la vivienda, en la alimentación, en el transporte, en todo lo que se puede hablar, hay inclusión y eso no se puede negar, eso no se puede tapar, por Dios, no se puede tapar, hay que hacerle alusión a ese discurso. Y por lo que hubo ayer en Katia, hay que estar mosca, no de hoy, todos los días tenemos que estar pendiente de lo que a nosotros nos compete, que es mantener nuestro gobierno, nuestra revolución y nuestra inclusión en todo. Y que viva la patria. Que viva la patria, Caracha, así es. Gracias. Un beso grande, querido Fernando. Hasta mañana. Sí, mira, lo de Aristóbulo Turis no tuvo desperdicio la rendición, o sea, el balance de gestión, ¿no? De Aristóbulo Turis dijo muchas verdades y yo digo, qué casualidad que se haya ido la luz. Entonces, todo lo que ocurrió en Katia, ¡pum!, opaca el montón de verdades que dijo Aristóbulo Turis en la Asamblea Nacional. Tenemos otra llamada, buenos días. ¿No? Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, nos dice Mario de Jesús Pérez. ENSA, el 5 de marzo ellos tienen montado otra amenaza, por lo que se escucha fecha emblemática que debemos estar muy atentos. Dice Daniel García, la oligarquía juega con el hambre del pueblo para montarse en el poder y hay gente que se cree sus mentiras. Saludos. Y dice Henry de Hernández, la oposición sabe que la presidencia es otra cosa, que la presidencial es otra cosa, por eso le teme al revocatorio, pues el presidente puede ser ratificado. Tal cual, ellos no quieren ir a un revocatorio. Igual que en el 2002 y 2003, que se negaban a ir a un revocatorio. Igualito. Pues bueno, nosotros, el pueblo chavista, con mucha sabiduría, supo llevarlos al final hacia las vías constitucionales. Si nos toca, nos toca. Lo supimos hacer. En esta oportunidad también, ellos querían atajos y no. Y han agarrado y han conquistado espacios políticos, ciñéndose a la Constitución, yendo a un proceso electoral. El pueblo venezolano ama esta Constitución y no va a permitir que la vengan a manchar. ¿Quieren llegar a la presidencia? Háganlo por la vía constitucional. y algo se está montando. Esta mañana, cuando iba a agarrar la camionetica, veo hacia lo lejos a un buhonero, o sea, un trabajador informal, con banderas de Venezuela, vendiendo así banderotas, estas banderotas grandes que se llevan para las marchas. Y yo dije, ay, en esta zona, este hombre ahí con este poco de banderas, ay, estos se andan montando una marcha, estos se andan montando acciones de calle. Así andamos. ¿Tenemos llamada, Luiger? Buenos días. Hola, Elsa, es Margot. ¿Cómo estás? Hola, Margot, ¿cómo te ha ido? Bien, chica, aquí, oyéndote. Bueno. Bueno, te oigo a ti, después me voy para la televisión, veo el informador y después me voy, no me pelo a cabello. Noche, ah, no, yo no. La hojilla estuvo muy buena anoche y yo a cabello no me lo pelo. Yo la vi hasta que Mario la despidió, pero lo único que no puedo ver es cayendo y corriendo, pues yo veo Secretos de Puente Viejo. Ah, ok. Ay. Oye, pero Secretos de Puente Viejo es un culebrón. Sí, yo tengo años y entonces no sí, dejo. Sí, pero tiene un montón de años. Ajá. Sí, yo no lo veo en la noche y lo veo a las 3 okay. de la tarde. Entonces, cuando no lo veo, entonces sí. No me la pelo y esa es la hora que pasan cayendo y corriendo. Mira, Enza, uh-huh. que te iba a decir, si están montados en algo, y te voy a decir una cosa, si están montados en algo, porque me llegó una información por ahí, sí, y puede ser el 5, como dijo el compañero La Presta, uh-huh. porque acuérdate que ese día para nosotros es sumamente importante. Mm. Bueno, como todos los días del mundo, pero ese es el día más especial, sí. Pues fue un día emblemático, fue nuestro amado y adorado, y no tengo palabras con que decir. Claro. Pues, pero no lo van a, el 5 de marzo, mucho menos lo van a lograr. Sí, y te voy a decir por qué, porque uh-huh. en estos días tú te acuerdas que fue Diosdado que presentó las fotos de la señora D'Agostino. Uh-huh. Diana D'Agostino, que se llama la esposa del susodicho. Exacto, no. Y Dora D'Agostino es la de Ladio, sí, pues ya son gemelas. Ajá. Uh-huh. Porque Luis Gustavo fue a los 15 años de una sobrina de ella que se lo hicieron en el Eurobuilding, que aquello fue, mira, que votaron hasta bueno, pues eso fue de, uh-huh. Gustavo me dijo, fue demasiado con demasiado, porque Luis Gustavo baila en el Club Ítalo. Okay. Él bailaba en el Catalán, él tiene su accioncita en el Catalán, pero después se molestaron ahí y se fueron él y la muchacha de allá de los Palos Grandes para allá para bailar con los italianos. Ay, ¿qué es lo que baila Luis Gustavo? Bailan la música folclórica de los italianos. Ah, tarantela, todas esas cosas, qué bonito. No, es otras cosas, mira, unos espectáculos que son que como para llevarlo a Broadway y a Europa. Una belleza, si te metes, yo le voy a preguntar a él cómo es que se busca en internet para que tú lo veas bailar. Ay, me encantará. Trajes ensa espectaculares, mira, de verdad que sí. Sí, ellos hicieron en la Hermandad Gallega, fue el festival este año y lo ganaron los italianos. Okay. Y él está ahí, bueno, ensa más lo que ama. Ajá, exacto. Entonces tú uh-huh. viste a Diosdado cuando presentó las fotos de la señora Diana. Sí. Que la señora es una Miss. ¿Eso qué quiere decir? Que ya la señora se está vendiendo como primera dama, uh-huh. porque el señor es el presidente de la asamblea, y si se llega a concretar, que no espero y aspiro que no, aunque hay veces digo, se debería de concretar para que esta gente en este país se ponga las pilas, chica. ¿Entiendes? ¿Y ustedes se imaginan a Ramos Ayub de presidente de la República? ¡Ay, no, Dios mío, qué grima! Nunca en mi vida lo he... Y eso que lo conozco personalmente. Grima. Yo lo conozco a él personalmente porque yo trabajé en el Banco de Venezuela, que quedé en Los Cedros, y atrás quedé el Sendero Democrático, y conocí a Carmelo Lauría, a todo Liso Fonseca, a todos esos bichos, todos esos adecos los conocí yo. Uh-huh. Estaba yo jovencita, pues. Bueno, te digo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Él es el presidente de la Asamblea. En caso de un golpe de Estado, ¿quién va a ser el presidente encargado de la República? Ponte tú. No es el Ramos Ayub, porque el vicepresidente no va a ser. Uh-huh. Porque el vicepresidente también lo van a... Sí, lo van a desaparecer para Exacto. poner a Ramos Ayub de presidente. Exacto, el presidente... Ay, Dios mío, qué yuyu. Mira, por eso te estoy Ajá. diciendo, sí viene algo, porque nosotros tenemos, tú sabes, unas informaciones uh-huh. por ahí, sí, tenemos familia en el interior y todo eso, y cuando viene alguien de por ahí del interior para acá, para Caracas, es porque viene a recibir directrices. Uh-huh. Más nada te digo eso. Okay. ¿Entiendes? Sí, señor. Porque cuando hubieron las guarimbas, yo hice una llamada por ahí para un pueblo de eso y me dijeron, no están en una reunión en tal parte, un 30 de diciembre a las 12 de la noche. Mm. Y en enero empezaron con sus merecumbebes. Mm-hmm. Entonces, bueno, te digo, sí, tiene que haber algo montado por ahí. Y la gente en la calle te llamé en estos días y te dije que se comentaba, ¿te acuerdas? Sí, sí. Te comenta mucho. Uh-huh. Otra cosa para rematar, gracias por la confianza. Tú sabes que nosotros hablamos de que tú trabajabas en la Mercedes. Sí, señor. Mira, Ensa, no le están vendiendo nada a los trabajadores en el Bicentenario. Nada. No tienen derecho de tocar nada, no tienen derecho de comprar nada. Mi hijo hoy no fue a trabajar y se fue por ahí para los Palos Grandes, por estos lados, uh-huh, al Gama. Imagínate tú hasta dónde nos están llevando. Oye, entonces, vale. Claro, estoy molesta por, claro, no, con toda razón, por la situación, Maru, que está atravesando mi familia en general, pero nosotros somos 13, mi única familia somos 13, nada más. 13. Sí, mis Dios cinco mío. Hijos, mis seis nietos y mi yerna. Ave María purísima. Somos 13, pero no vivimos todos aquí, ¿no? Cada quien, okay, está en su casa. Sí, la frente, sí, vive mi hija, el otro en San Juan de los Morros, Luis Gustavo y Jesús, que mi síndrome de Don, que vive aquí. Uh-huh. Y la otra que trabaja en el Ministerio de la Defensa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos Ensa, ¿no? Bueno, pues yo le mandé a Jesús Farías un mensaje, varios mensajes. Tú, uh-huh, mira, ¿qué es lo que pasa? Concha, le pónganse las pilas. El pueblo está molesto. Y sí, sí, y va a pasar lo que pasó en Argentina, y va a pasar lo que pasó en Bolivia también, chica. No puede ser. Uh-huh. Que viva la patria hasta el día que yo respire, voy a ser chavista. Así chao. Es, un beso grandote, querida Margo. Bueno, vamos a ir a la pausa. Vamos a leer un mensaje de Mario Pérez Herrera por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Mario nos dice, buen día, ¿cuándo le vamos a poner coto a los bachaqueros? Los productos regulados en manos de ellos, ¿cómo lo sabemos? Automáticamente son comercializados al sistema capitalista. De nada vale todo el esfuerzo que se está haciendo para levantar la producción nacional si estos degenerados comercializan los productos nacionales al capitalista. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto con la consecuencia que esto trae? Automáticamente esto va mellando la conducta de la sociedad cuando no se atacan los verdaderos problemas que se tienen, y eso va modificando lentamente el pensamiento de las personas que no llevan una ideología propia de sí mismo, hasta ser dominado por la lógica de las acciones viciosas de la sociedad y sus habilidades del sistema capitalista que lo condiciona todo. ¿Eso pasará desapercibido con tanto problema? Bueno, ahí dejamos esa duda. Vamos a la pausa con un tema de escape, ya que estamos hablando de bachaqueros y porque hay gente que cae en el bachaquerismo y en la especulación, y es fácil de venderse y sabotear y entregar una patria, todo sencillamente por el dinero. Vamos a la pausa con Escape, con sumo gusto. Comprar para olvidarlas en el desván. Comprar es un placer excepcional. Comprar como me gusta despilfarrar. Todo el día currando como un cabrón hasta las 10 por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir. Acepto consumo gusto, yo me dejo persuadir. Colegio del chaval, pagar la puta luz, el agua y el gas, pagar la residencia de mamá, pagar mi vida consiste en aforar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad, pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar. Pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor, pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. Puto dinero. We'll be right back.

y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esa melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, divino, contigo, bailar, contigo, tener contigo, y una noche loca, ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, divino, contigo, bailar, contigo, tener contigo, y una noche loca, con tremenda loca. Puerto Rico, Colombia, Perú, Venezuela, Cuba, Cuba, Cuba. Ah, ¿qué te cogió? ¿Qué te suena? ¿Qué sabe conquistar? ¡Ay, caramba! ¡Qué sabrosa está esta versión en salsa del tema Bailando, interpretado por gente de zona e Isaac Delgado! Son las 11 y 12 minutos, regresamos a la ventana y bueno, vamos a hacer el comentario, que es impelable, o sea, lo desvió el sabotaje eléctrico de anoche, de la excelente, ¿no?, la excelente participación del vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, en la ante el hemiciclo, en la Asamblea Nacional. Y una de las cosas que señaló Aristóbulo es que la inversión social se mantiene a pesar de la guerra económica. El vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, indicó que a pesar de la coyuntura económica que atraviesa el país, en el año 2015 y lo que va de 2016, la inversión social es la prioridad para el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El gobierno nacional sostuvo la inversión social, lo que le dio continuidad a los valores de indicadores que reflejan el impacto positivo del esfuerzo en pro de la construcción de una sociedad socialista, recalcó Isturiz en la Asamblea Nacional, donde ayer presentó el informe de gestión anual del gabinete del gobierno bolivariano, como lo establece la Constitución, el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Destacó que a pesar de que ocurrió un desplome de la cesta venezolana en más del 60%, más la guerra económica que se caracteriza por el contrabando de extracción de combustible, alimentos y productos, el gobierno bolivariano mantuvo los beneficios al pueblo a través de las misiones y las grandes misiones. Asimismo, indicó que en los años 80 el índice de desarrollo humano era medio, con una cifra de 0,69 que pasó a ser un desarrollo humano alto en 2014 al ubicarse en 0,772, colocándose por encima de países como México, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, entre otros. Isturiz explicó que el gobierno ha trabajado y seguirá trabajando por brindarle una mejor calidad de vida a las personas menos favorecidas de Venezuela. En su informe, el vicepresidente indicó que gracias a la ley habilitante que le otorgó la anterior Asamblea Nacional, el presidente Maduro pudo implementar leyes en pro de la protección del pueblo. Afirmó que a pesar de la coyuntura económica que atraviesa el país, nosotros somos optimistas ante la mejoría de la economía de Venezuela a través de las medidas tomadas por el jefe de Estado. El presidente Maduro ha decretado la emergencia económica. Asimismo, ha realizado un llamado a todos y todas, a aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que de verdad amen a esta patria para que se incorporen al Consejo Nacional de Economía Productiva, expresó. En lo que respecta al área de educación, el vicepresidente Isturiz indicó que se han implementado políticas públicas para garantizar la calidad educativa, la inclusión al sistema de niños, adolescentes y adultos de forma gratuita. La matrícula de educación inicial, primaria y media asciende a 7.803.184 estudiantes y en la educación universitaria a 2.620.003 estudiantes, mientras que las misiones educativas Robinson y Rivas es de 315.000 1.553 participantes, lo que supera las 10 millones de personas, detalló. Resaltó también Isturiz que el 84,6% en edades comprendidas de 18 a 25 años estudian en la universidad gracias al Sistema Nacional de Ingreso, el RUSNIES. Por otra parte, informó que en el año 2015 se distribuyeron 27.291.020 textos escolares de la colección bicentenaria, alcanzando la cifra de 100 millones de ejemplares desde su creación en 2011. Además, se efectuó la construcción de 185 nuevas escuelas y se rehabilitaron 10.024 instituciones que benefician a más de 3.500.000 estudiantes. También se dotaron de insumos necesarios a 1.929 planteles, 839 laboratorios de ciencias naturales y a través de la Corporación Nacional de Alimentos Escolar se beneficiaron 4.682.972 estudiantes. El proyecto Canaima entregó en el año 2015 4.199.433 computadoras portátiles y tablas. Durante su mensaje, el vicepresidente destacó los logros en materia cultural, tales como la realización de 22.000 actividades y el crecimiento de la matrícula de inscritos en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles Infantiles de Venezuela a 711.787 niños y jóvenes. El vicepresidente también habló de la Operación Liberación del Pueblo y bueno, habló sobre los resultados desde su aplicación en todo el país. Se han realizado 123 OLP, logrando el desmantelamiento de 130 bandas e incautando más de 1.367 armas de fuego. También resaltó el despliegue de 322 cuadrantes de paz y vida, así como la incautación de más de 70 toneladas de drogas. Asimismo, la OLP logró la detención de 6 personas con alerta roja solicitados por Interpol y se logró la detención de 250.310 llamados de emergencia al 911. Sobre los beneficios sociales, Isturiz explicó que gracias a las políticas aplicadas por el gobierno bolivariano, se ha garantizado el empleo de los venezolanos, a pesar de la crisis económica del mundo que afecta al país. Para 2015, el empleo formal se ubicó en 59,3%, lo que representa un aumento de 11 puntos porcentuales, con respecto a la cifra registrada en 1999 de 48%, y la tasa de desocupación pasó de 5,9% a 6,1%. Esto da como resultado la reducción de la pobreza extrema, que pasó de 10,8% en 1998 a 4,9% el año pasado. Señaló que Venezuela se mantiene como el país con menor desigualdad en su población, después de que el coeficiente Gini mejoró al pasar de 0,486 en 1998 a 0,391 en el año 2015. El vicepresidente recalcó que la clase obrera es un pilar importante para el presidente Maduro, como lo fue para el comandante Chávez, y reflejo de eso son las mejoras salariales. En estos 16 años, la población que gana entre 2 y 4 salarios mínimos se incrementó en 23,7%, sobrepasando 54% de la población. Para el año 2015 se incrementó el salario mínimo en 4 oportunidades, dejándolo en 9.649, el cual fue complementado con el beneficio del ticket socialista, el cual fue incrementado a 1,5 unidades tributarias por 30 días, representando un aumento del 233%, y sumado al sueldo mínimo, el ingreso mensual pasó de 16.398 bolívares. Este mismo beneficio se ha aplicado a los 3.081.381 pensionados que se logró para el año pasado, lo que representa un aumento de 620,6% desde 1998. Isturiz explicó que en 2015 se firmaron 276 convenciones colectivas, de los cuales 254 son del sector privado y 22 del sector público. Además, se hizo la firma de la primera convención en el marco socialista de la Administración Pública Nacional 2016-2018, que beneficia a más de 2.500.000 trabajadores. Agregó que se superó la cifra establecida de 1 millón de viviendas construidas en territorio nacional y el afianzamiento de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Sobre los ataques internacionales que vivimos el año pasado, el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, explicó que Venezuela ha sido víctima de distintos ataques internacionales a través de la operación Tenaza, la cual pretende generar conflictos con los países fronterizos. Está, bueno, la crisis de Guyana y resaltó que gracias a la diplomacia del gobierno de Nicolás Maduro y a los organismos internacionales se ha podido llevar en paz el problema con este país vecino. Sin embargo, una vez calmada esa situación, enseguida se incrementó el contrabando y el ataque a la moneda desde Colombia, lo que originó el cierre de las fronteras. El vicepresidente destacó que estos hechos son claros ejemplos de provocación, pero el gobierno bolivariano los ha resuelto con diplomacia. Así que bueno, en líneas generales, este es un resumen, pues, este es un resumen de la ponencia o la comparecencia del vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, en la Asamblea Nacional, y por supuesto que estas verdades debían ser opacadas, está más que claro, que estas verdades debían ser opacadas, y bueno, le echaron pichón, ¿no?, con este sabotaje eléctrico que afectó al oeste de la ciudad. Y fíjense ustedes que hubo un incendio en la subestación del Rosal que dejó el pasado martes sin luz al este de Caracas. Es que son de verdad que son descarados. Bueno, otras informaciones publica hoy el Correo del Orinoco, que falleció el que fue ministro de Desarrollo Intelectual en Venezuela, Luis Alberto Machado, quien habló sobre la inteligencia, la crianza y el condicionamiento social. Entre sus obras están Afirmación frente al marxismo de 1964, La revolución de la inteligencia de 1975, El derecho de ser inteligente del 78, Canto a la mujer del 96 y Canto a Dios del 98. Y también falleció el día de ayer el hermano mayor del comandante Fidel Castro allá en Cuba, Ramón Castro Ruz, falleció el día de ayer en La Habana por los servicios prestados a la Revolución Cubana, pues recibió distintos reconocimientos y ostentaba el título de héroe del trabajo de la República de Cuba. Bueno, a familiares y amigos de estas dos personalidades que fallecieron el día de ayer, pues bueno, nuestras palabras de condolencia. Una información importante que se dio el día de ayer: se le sigue dando golpes a la corrupción y gente que tiene que ver con las instituciones públicas. Porque cuando vengan los de la oposición a decir, no, que la corrupción en la Cuarta República, aparte del chino de Recadi, ¿quién Carrizo más pagó cárcel por delitos de corrupción? Si hacían los locos. Aquí no, mira, aquí nosotros lo tenemos claro. Ah, este es un funcionario público y es corrupto, para la cárcel. Ah, este tipo tiene un cargazo, este tipo, para la cárcel. Y entonces estas cosas hay que divulgarlas. Fíjense ustedes, Ministerio Público presentará a 3 gerentes de Conviasa por corrupción en Caracas. Estos 3 gerentes de Conviasa estarían vinculados con la venta de boletos internacionales con sobreprecio. El Ministerio Público presentará en las próximas horas ante el Tribunal 47 de Control del Área Metropolitana de Caracas a 3 gerentes y un agente de grupos charter del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. Conviasa, por su presunta responsabilidad en la venta con sobreprecio de boletos internacionales. En la audiencia de presentación, el fiscal 57 Nacional, Dani Rodríguez, imputará al gerente general de comercialización de Conviasa, Francisco Salvador Manuzza, el gerente general de operaciones terrestres, Alberto Rafael Bogarín, el gerente de operaciones en plataforma, Luis Alberto Salvatore, y el agente de grupos charter, Adrián Enrique Semprún, por la presunta comisión de delitos previstos en la legislación venezolana. De acuerdo con la información preliminar, los directivos de la empresa estatal de aviación civil denunciaron ante la Dirección contra la Corrupción del Ministerio Público una serie de hechos irregulares vinculados a la comercialización de pasajes internacionales con sobreprecio. Como resultado de las investigaciones coordinadas por el Ministerio Público, se solicitó ante la citada instancia judicial orden de aprehensión contra los 4 hombres. Por tal motivo, en horas de la tarde del pasado lunes 22 de febrero, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar aprehendieron a Bogarín, Salvatore y Semprún en la sede administrativa de Conviasa en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Estado Vargas, mientras que Manuzza fue detenido en un establecimiento comercial ubicado en la avenida Guaycaipuro del Rosal, municipio Chacao del Estado Miranda. Son las 11:24 minutos. Vamos a hacer una pausa con jazz venezolano y esta versión que hace Eugenia Méndez de La Potranca Zaina de Juan Vicente Torrealba. Thank you.

partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. A cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresa. Ay, ay, ay, qué rico recibir esta última media hora del programa con este clásico del bolero, La Barca, interpretado por Lucho Gatica. Sí, señor, un cariñito para el oído y más informaciones les tenemos ya antes de despedir. Pero también, y les queremos recordar también, que siguen abiertas las vías de participación, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, también las redes sociales. Y bueno, Nicky García comparte con nosotros en la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Carmen, ópera Circo en el Teresa Carreño del 11 al 13 de marzo. Circo venezolano va a estar bien bonito. La Fundación Circo Nacional de Venezuela va a presentar esta ópera de Bizet, que está basada en la novela de Prosper Mérimée, Carmen, ¿no? Y bien interesante, sería bien interesante ver esta historia, esta ópera con el formato del circo, con actividades circenses. Carmen relata la historia de un militar que se enamora de una mujer llamada Carmen y bueno, se vuelve loco por ella, ¿no? De hecho, Carmen está casada, él se encuentra al esposo de Carmen y vuelto loco con la Carmen. Y resulta que bueno, que la Carmen es un poquitico ligerilla de cascos y lo termina dejando por un torero. Y don José, arrebatado por los celos, agarra a Carmen y la apuñala, ¿no? Entonces esa es la trama de Carmen. Es una ópera muy, muy colorida, ¿no? Famosas piezas de esta ópera, pues la Habanera. O sea, La Habanera, hay varios temas. Hubo uno de los temas de Carmen que se utilizó también para musicalizar, creo que es la presentación de una serie que pasaban, que era muy divertida, que se llamaba Los Osos Revoltosos, que eran unos niñitos que formaban parte de un equipo de béisbol. ¡Pum, pum, pum! Ya, se me cayó la cédula. Mira cómo se riban. ¡Qué maluco! Sí, yo tengo mis sellitos, ¿sí? Pero bueno, de verdad que ese es bien bonito. Sería bien interesante ver esta versión en circo de Carmen. Les recomiendo, para quien le guste la historia, esta historia, y le guste la banda sonora, una versión que hizo de Carmen el cineasta Carlos Saura, que la hizo en flamenco, ¿no? Entonces es bien interesante la propuesta de Saura, porque es la compañía de Antonio Gades, que ha sido uno de los mejores bailadores de flamenco del mundo. La compañía de Antonio Gades está montando en flamenco la ópera Carmen, y entra Laura del Sol, que es una bailadora, y él se vuelve loco por ella, ¿no? La cuestión es que las dos historias te narran simultáneamente la historia del montaje y la historia de la ópera, y llega un momento en que las dos historias confluyen en un mismo final. ¿No? De verdad que brillante esta propuesta de Saura, y por supuesto que la interpretación en flamenco de Antonio Gades y Cristina Hoyos, que es una de las contrapartes de Laura del Sol, lo que tiene carita bonita, pero lo que es un buen baile flamenco, el de Antonio Gades con Cristina Hoyos. Les recomiendo, ¿verdad?, esta película Carmen de Carlos Saura. Y bueno, y de verdad que me llama, en lo personal me llama mucho, mucho, mucho la atención este montaje de la Fundación Circo Nacional de Carmen, ¿no? Ver esta ópera en el formato, en un formato de circo. Interesante. Interesantes y bellas cosas se están haciendo aquí en esta patria bonita, en esta patria de Bolívar. Y bueno, informaciones como les habíamos ofrecido. Miguel Pérez Abad anunció que se estima dar anuncios de cupo viajero y estudiantil el día viernes. El ministro del Poder Popular para la Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad, aclaró que posiblemente el día viernes se dará información sobre el tema de los cupos viajeros y estudiantiles. Así lo dio a conocer este martes en la presentación de la memoria y cuenta del vicepresidente Aristóbulo Isturiz, donde al ser consultado al respecto de los cupos expresó: no lo sabemos, no me obliguen. Posiblemente el viernes habrá anuncios. Por otro lado, el funcionario manifestó que para la reactivación del aparato productivo se espera por el nuevo sistema cambiario, que será el mecanismo mediante el cual el sector privado empezará a funcionar. Con base a ello se diseña la metodología del sistema flotante, como lo explicó recientemente el ministro de Comercio Exterior, Jesús Faría. Por otro lado, despliegan plan de seguridad en corredores viales y sectores populares de Caracas. El gobierno del Distrito Capital, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, participa junto a la Guardia Nacional Bolivariana en el despliegue del plan de seguridad en los principales corredores viales y entradas de sectores populares de Caracas, con el fin de resguardar la integridad de los ciudadanos. Así lo informó Daniel Aponte, jefe del gobierno del Distrito Capital, durante una entrevista en el programa Regiones en Televen, donde además resaltó que debe realizarse un trabajo mancomunado entre los habitantes de los sectores populares y el gobierno nacional, que permita desarrollar un efectivo plan de seguridad que beneficie a todos los habitantes de la ciudad capital. Hemos tenido resultados importantes, pero no son suficientes. Nosotros debemos hacer mucho más. No podemos alcahuetear situaciones en los sectores populares como la venta de droga, la extorsión y el secuestro. El pueblo debe denunciar esos casos, aseveró la autoridad distrital. Con relación al tema de la inseguridad en el metro de Caracas, destacó que es necesario tener políticas de prevención que permitan ofrecer a los ciudadanos que diariamente utilizan este sistema ferroviario un excelente servicio, además de tener un costo accesible. En ese sentido, hizo referencia al plan impulsado días atrás por el gobierno del Distrito Capital junto al Metro de Caracas y la Policía Nacional Bolivariana, donde resaltó que desde el gobierno nacional lo importante es crear mecanismos para que el sistema sea seguro. Es una tarea de todas y todos los que debemos asumir de manera responsable. Por otro lado, Aponte se refirió a la campaña que lleva adelante el gobierno del Distrito Capital, Soy Caraqueño, Cuido Mi Ciudad, la cual lleva más del 80% de mantenimiento y recuperación de la avenida Urdaneta y que continúa en otras principales arterias viales de la ciudad. Esta es una campaña hermosa que va dirigida fundamentalmente a los habitantes de Caracas. Resalta la identidad de ser caraqueño. A nuestra ciudad debemos amarla, quererla y compartirla, puntualizó. Asimismo destacó que Soy Caraqueño, Cuido Mi Ciudad está orientada al rescate de los valores, al respeto y a la tolerancia entre todos los ciudadanos. Informó que desde el gobierno del Distrito Capital se está trabajando en un mecanismo del sistema eléctrico para los peatones de la ciudad, esto con bajo consumo pero de alto impacto para todos y todas. Enmarcado en este plan, hizo mención al trabajo realizado en el túnel La Planicie, que antes era oscuro y en dos días, con voluntad política y ganas de hacer las cosas, pudimos rescatar. Bueno, por otro lado, también la operación Gorgojo allana empresas por irregularidades. A través de la operación Ataque al Gorgojo, efectivos de la Policía Nacional contra la Corrupción ejecutaron ayer 4 allanamientos y 2 inspecciones a empresas privadas que comercializaban productos desviados de la red pública, informó el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López. Hoy se realizaron 4 allanamientos y 2 inspecciones a empresas privadas responsables de la cadena de comercialización con productos desviados, escribió el ministro a través de su cuenta en la red social Twitter. En la red social también anunció que la Policía Nacional contra la Corrupción investiga la venta y distribución irregular de carne importada por parte de la Corporación Venezolana de Alimentos, CEVAL. Bueno, continúa, ¿no? Entonces, estos son los tweets. Continúa Operación Ataque al Gorgojo, Policía Nacional contra la Corrupción, investiga comercialización y distribución de carne importada por CEVAL y desviada al sector privado, señala el tuit del ministro González López. La Operación Ataque al Gorgojo ha permitido al Gobierno Nacional investigar irregularidades en la comercialización de alimentos y productos de establecimientos de la red pública como abastos bicentenarios desviados a redes privadas de comercialización. Por otra parte, el Tribunal 41 de Control dictó privativa de libertad para Francia Mata, ex vicepresidenta de comercialización de abastos bicentenario, por estar vinculada con hechos de corrupción en el ejercicio de su cargo. El tribunal, esto lo dijo también el ministro a través del Twitter, no voy a andar citando el tweet, y aquí está la información, pues. Recordemos que el pasado jueves, a través de la operación Ataque al Gorgojo, efectivos de la Policía Nacional contra la Corrupción detuvieron a Francia Mata, quien desvió y comercializó en el sector privado un total de 300 toneladas. No, tú sabes, una pendejada, una tontería. 300 toneladas de queso procedente de Uruguay, los cuales estaban destinados a la red Bicentenarios del país. Por este hecho, también fueron detenidos el asistente de Mata y tres empresarios de la empresa Greacla, ubicada en Barquisimeto, Estado Lara. Parece que tenemos llamada. ¡Buenos días! Buenos días, Enzo. Hola, ¿cómo estás, Ingrid? Aquí saliendo de la gripe. Mira, ¡ay, qué bueno! Es que ese gripón que está dando es horroroso. ¿Verdad que sí? Pero sí, no es la vale. Esa no es. Mira, esa, una pregunta que te voy a hacer. Ya le hicieron una supervisión a la... Mario hizo una salvedad sobre los depósitos de la central madrileña. Sí, señor, tiene que ir para allá. Ya le hicieron, no, ¿qué tiene que ser así? Pues ya fueron para allá. Esa broma está... Eso es maricha, ese está full y al pueblo no le llega. Mira, ven acá. Te hago una pregunta, Ensa. Ese programa de Mario que estuvo muy buena noche, ese tipo de programa no lo pueden pasar, por ejemplo, aunque sea un pedacito, en cadena nacional. O sea, ¿por qué te lo digo? Porque mucha gente no se entera de nada, no se dan cuenta de la situación. Y menos lo que se va pasando toda una mañana o todo un día en una cola. Esta mañana me comenta mi hermana que está en una cola y la gente dice, ojalá se terminara. Porque ellos creen que si vienen estos... Los que están, porque le tocaría a Ramón Alú como estaba hace rato. Ajá. Uy, no, por favor, qué grima. Qué grima. Ajá. Van a mejorar la situación. No. Esta gente no entiende. Hay gente que no entiende cuál es el meollo del asunto. No entiende. Como lo decía María, ellos no les interesa pobre, ellos no les interesa nada. Eso es mentira. Ellos no les interesa si la gente come o no come, si el niño se muere, si tiene el medicamento, si no tiene. Mucha gente no entiende eso. Entonces, ese programa, porque mucha gente no lo ve. Yo veo por aquí alrededor de donde yo vivo, así, las luces ya apagadas, esa hora nada. Algunos sí son acuciosos de los opositores que lo ven, pero muy poco, y no se enteran y tergiversan todo. Pero puede ser pedacitos donde que sí que lo hacen, que para que la gente esté clara. ¿Cuál es la situación de un cambio de gobierno? ¿Qué nos vendría a nosotros? ¿Cómo estaríamos? Entonces, por ejemplo, ayer están bravos porque el vicepresidente, el profesor Aristóbulo, desglosó todo cuanto se había hecho, que el Guevara se había ocupado de decir que nunca se había hecho nada, que ni educación ni los colegios en el suelo, un poco de estupideces, todo lo que él sabe decir, porque son estupideces, para que liberen a los tíos, ¿no? Que fueron los que mataron a Daniel. Ah, bueno, no, yo no sé si son sus tíos, Guevara hay mucho. Ellos son familia. Bueno, no sé. Ellos son familia. Por ahí va la charada, Y que no se había hecho nada. Él lo dio en estos días, pero cuando Aristóbulo ayer le desglosó completico, eso fue lo que nos gustó. ¿Cuál fue el resultado? Cuando violentaron el sistema eléctrico. Y este muchacho, Valdo Rivero, lo había dicho antes, andan planificando, ya habían dañado un transformador hacia Chacao. Exacto. Habían paralizado el metro. Exactamente. El gobierno tiene que ponerse fina, se deja hacer tontería, militarice, ya está, y listo. Tenemos que buscar la estabilidad. Gracias, mamá. Bueno, Ingrid, un besote. Aunque fíjate, lo de las cadenas no creas que sean muy efectivas, pues lo he visto. sea, son cosas que las he vivido. Por ejemplo, uno está en una camionetica y cae una cadena y el chofer lo que hace es apagar la radio. Apaga la radio o pone un CD con música. Y eso ocurre en muchos hogares, o sea, en muchos hogares que son opositores o de niní. ¡Ay, no, cadena, qué fastidio! Y pum, ponen el cable, ponen un canal de cable o ponen la radio. Bueno, no, radio no, porque también es cadena. O ponen un disco o ponen otra cosa. Entonces yo creo que debemos ser más creativos y trascender también lo de las cadenas, ¿no? Creo, eso lo hablaba con una persona muy querida en estos días que decía, conchale, vale, guerrilla comunicacional, eso es lo que hay que hacer. Pero la guerrilla comunicacional también va más allá de los grafitis. Lo que decimos, y lo hablaba también con William Alvarado, Dame Pa' Matarla, que estuvo la semana pasada aquí en la radio. Conchale, vale, tenemos un montón de raperos que se suben y nos alegran la tarde, el retorno a casa o la ida al trabajo con sus ocurrencias. Hay raperos que están comprometidos con el proceso, que se suban en las camioneticas y saquen un rap sobre la guerra económica, con cierto sentido del humor, que saquen un rap, un rap que hable, hecho los paisas, como dicen por ahí, de los logros de la revolución, que saquen algún tema donde le saquen los trapitos sucios a Ramos Ayubi, a la gente que está allí en la asamblea. Esa es una de las tantas formas, o sea, es que se puede hacer tanto. En ese sentido, la derecha se maneja mucho mejor que nosotros. Seamos irreverentes, manejémonos también con el humor. Creo que fue el Día de los Enamorados que me hicieron llegar, o sea, echando broma, José Garcés me mandó un audio y resulta que es un tipo que imita a Leonardo Fabio. Entonces yo escucho, pero es que lo imita igualito. Entonces, hoy corté una flor y llovía y llovía. Y yo decía, ¿qué es esto que me hace mandándome este Leonardo Fabio? Y cuando le empiezo a parar a la letra, era toda una parodia de lo que son las colas. No, lo que uno vive en la cola y no sé qué, viene aquí y me sonríe la bachaquera con la desnudez de su encía superior. Pero unas cosas, pero de verdad, loquísimas. Orientado, porque es así, con una especie de orientación de derecha, pero que hace reír. Y uno dice, conchale, vale, ahí están. Estos te sacan chistes, te sacan... Y nosotros ahí, quedados en el aparato. Entonces hay tanto que divulgar y existen formatos y modos para hacerlo más allá de la fulana etiqueta de Twitter. No, la política comunicacional del Estado no debe basarse única y exclusivamente a andar posicionando etiquetas, porque a la hora de la chiquita todavía hay casi un 50% de personas que no tienen acceso a Internet. Porque se piensa en la gente de las grandes ciudades, pero no se piensa en la gente que te vive en el campo, ¿vale? Eso como que no lo tenemos en cuenta. Tenemos que ir más allá, tenemos que ser creativos. La derecha hace de todo a través de o sea, te hacen videitos con lo que llaman youtubers, que son chamos que se ponen una cámara y empiezan a hablar gabelote y cuelgan los videos en YouTube. ¿Por qué nosotros no tenemos nuestros youtubers? O sea, ¿qué pasó con la creatividad? Seamos arriesgados, seamos atrevidos. Vamos, esta es una invitación que le hacemos. Hay que trascender las cadenas. Hay que ir más allá. Porque las cadenas son necesarias, por supuesto, pero ¿son realmente efectivas? Mm-mm. Bastantes cadenas que me he perdido yo en una camionetica porque en lo que empieza la coletilla, ¡fuc!, te ponen el disco de bachata de reggaetón. Es así. Y mucha gente, pa, te cambia de agarra y se pone a ver cable o te apaga el televisor. Y pone un disco, o sea, yo no soy tan, yo no le tengo tanta fe así a las cadenas, ¿no? Bueno, nos escribe Carlos Ratia a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y dice, Enza, la obertura de Carmen la utilizaban al inicio de una serie llamada Pipi Calzas Largas, ¿te acuerdas? Mira, sí me acuerdo de la serie. Yo estaba chiquita, ojo, cuando Pipi, yo tenía como unos 5 años, ¿no? Pero no, era para los osos revoltosos, que eran tan tarararararán, tarararararán, tarararararán, porque el tema de Pipi, que yo tenía el disco, el LP, es vamos a jugar a mi casa que es como un castillo. No tiene nada que ver. Vais a conocer mi pequeño mono, Mr. Nilsson. Y no voy a seguir porque voy a seguir restregando el pergamino de mi partida de nacimiento, ¿no? Bueno, un placer haber compartido con todas y todos la mañana de hoy, pero ya llegó el momento de despedirme. Les agradecemos a todas y todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño y muchísimo ánimo. En los controles, Luis Loyo se incorporó en esta última media hora, nuestro futuro politólogo que ya está a punto de graduarse, nuestro querido, bonito Iván McGregor. Y bueno, cerrando la ventana la mañana de hoy, esta servidora, Enza García, y nos vamos con un merenguito bien sabroso. ¡Qué beso tan rico! Un merenguito bien sabroso, interpretado por Liz y Eddie Herrera. A dormir juntitos, tengan todos buen apetito y hasta mañana. Y en tu cuarto es que recuerdo que vivo en otro lugar. Doy la espalda, me devuelta y me voy. Y yo te veo a través de la ventana cuando te vas. Y llorando me dan ganas de decirte que